días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos llegando al martes 12 de mayo de 2015 y aquí habría que preguntarse inmediatamente, apenas le dicen a uno que es martes 12, que si el martes 13 es un día pavoso, el martes 12 debe ser casi pavoso. Es decir, no sé si me explico, no puede ser que sea una cosa así tan absolutamente radical la diferencia entre el día no pavoso y el pavoso. Si hay ahí una aproximación tan, tan cercana como esa del día 12 respecto al 13. Yo creo que la gente debiera andar hoy con mucho cuidado, andar con mucha cautela, porque puede haber por ahí, por la calle, escuálidos que se encuentren, que anden más despistados que siempre, porque se trata de esta fecha, y entonces terminen convirtiendo el día que pudiera ser, estoy seguro, un día maravilloso, en un día pavoso para alguien, por esa razón, porque es casi, casi, casi un martes 13. Pero no, bueno, vamos a dar por cerrado eso, por cancelado, y vamos a considerar que va a ser un día maravilloso. Pareciera, porque el sol así lo está anunciando. Nos ha dado mucha tristeza que, precisamente en virtud de la presencia tan marcada del verano del que no salimos, la vegetación termine por ser tan susceptible a incendios como se han venido dando. Y entonces, este fin de semana, ese incendio ahí en el Guarayra Repano nos dolió muchísimo, nos dolió muchísimo. Las caraqueñas y caraqueños debemos de verdad sentirnos muy dolidos con ese pavoroso incendio que estaba ahí en pleno corazón del Ávila, pues en toda la mitad del Cerro del Ávila estuvo ardiendo este fin de semana. Sin embargo, el jefe del gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, dijo anteayer que ha habido 308 incendios forestales, un completo récord en este tipo de eventos, y que, sin embargo, todos han sido controlados para evitar daños de las propiedades y de las zonas verdes. Eso, bueno, a nosotros nos alienta muchísimo saber que ahí están los bomberos actuando de manera tan decidida, con el coraje que se necesita, la valentía que se necesita para, porque ustedes saben que eso es una de las situaciones más riesgosas que puede haber, ¿no? El estar conteniendo incendios, etcétera, eso uno no sabe cuándo va a cambiar la brisa y entonces se le viene el incendio a uno encima. Eso es parte de los riesgos que corren esos abnegados servidores públicos que son los bomberos. Desde aquí nuestro saludo más afectuoso y nuestro respeto a esos servidores de la patria que son los bomberos. Hoy quiero compartir con ustedes una vez más una reflexión sobre el tema del invento ese de la dolarización que quieren algunos vivarachos para tratar de sacarle provecho a la situación de crisis por la que atraviesa el país, nuestra economía y sobre todo nuestro pueblo con esta guerra económica que se ha desatado sobre nosotros de manera tan inmisericorde por parte de los grandes capitales que están detrás de todo esto. Hemos hecho el señalamiento de lo que ha sido la distorsión en la entrega de divisas y cómo la ha utilizado el capital privado para precisamente profundizar la crisis y, bueno, generar más inquietud en la población. Eso lo hemos comentado todos estos días, las últimas semanas. Pero hoy vamos a hablar en particular del tema de la salud y de las líneas aéreas. Si nos da chance, vamos a hablar de lo de las líneas aéreas. Yo quiero compartir con ustedes aquí, primero que nada, este decomiso que apareció el día de ayer en la prensa. El decomiso de 26 toneladas y media de leche y más de 16 mil kilos de arroz en el Zulia. Una cosa descomunal, descomunal. Y sobre todo cuando se ve ahí la foto que publica el destacamento 35 de la Guardia Nacional, uno ve de verdad la dimensión de este ataque tan salvaje, tan brutal contra nuestra economía que estos grandes capitales están llevando a cabo. Estos no son bachaqueros, estos son grandes capitales que están detrás de esto. Leo la nota de prensa del día de ayer. Efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana adscrito al destacamento 111 del Comando de Zona para Orden Interno número 11 en dos procedimientos efectuados hoy en la cabecera de Puente del Lago de Maracaibo, decomisaron 26.4 toneladas de leche y más de 16.000 kilogramos de arroz, valorados en aproximadamente 10.900.000 bolívares y pico. Tales acciones se llevaron a cabo bajo la supervisión del teniente coronel Robert Peralta Echenique, comandante del destacamento 111, siguiendo instrucciones del general de brigada Manuel Graterol Colmenares, jefe del comando de la zona de la Guardia Nacional número 11, quien informó: guardias nacionales de servicio en el punto de control fijo de Punta Iguana, en tan importante arteria vial, lograron retener 2.200 bultos de leche marca Campestre, para un total de 26.400 kilos, con valor general de 10.500.000 y pico de bolívares. Dicho rubro alimenticio era transportado una gandola marca Iveco, modelo Tal Blanca del año 2007, siendo retenido ya que no es autorizado por la guía de movilización de productos terminados. Los uniformados además efectuaron retención de 16.080 kilogramos de arroz dispuestos en 670 fardos, que suman un monto de 394.600 bolívares. Los mismos eran trasladados en dos camiones Chevrolet y Mercedes-Benz con diferentes irregularidades. Esos cargamentos venían procedentes de Barquisimeto, Estado Lara, siendo puestos a la orden de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria en la región zuliana. Al que esté argumentando por ahí que es que le quitaron eso al pueblo zuliano porque eso estaba destinado al pueblo zuliano, no, es al revés. Está ahora colocado por la Superintendencia Nacional de Gestión Alimentaria, la SUNAGRO, en la región zuliana. Y va a ser colocado al precio justo, al precio que debió tener y que esta gente, bueno, lo utilizó para sacarle provecho a través del contrabando y de todas estas operaciones que están haciendo para sacarle hasta 10, 15 veces el valor a las cosas. Y en esto hay que, por supuesto, entonces mencionar adicionalmente el hallazgo que se ha hecho este fin de semana en los laboratorios Pharma con medicamentos vencidos. Eso también fue en el Zulia. Yo lo quiero comentar acá. En una inspección que realizó este sábado en horas de la mañana la Superintendencia de Derechos Económicos del Zulia al laboratorio Pharma, compañía anónima, el laboratorio Pharma es uno de los que más ha chillado en las últimas semanas para que le den dólares. Esto yo lo quiero recordar porque esto no dice de esta manera en ninguna nota, lo va a encontrar, ni siquiera de las que redactamos nosotros. Esta gente es la que más dinero ha pedido, de manera más insistente, alándose los pelos en los medios de la calle, gritando que se van a morir, que no tienen cómo, que van a tener que cerrar. Todo eso lo han dicho esta gente de Laboratorio Pharma, en donde están además haciendo cola en el mismo plan el laboratorio Bayer y otros laboratorios que están por ahí, como Merck y otros que están en esa cola. Sigo leyendo la nota. Se halló en ese galpón ubicado en el barrio Bolívar de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo un lote de medicamentos que tenía más de 2 años de vencido en sus 3 galpones. Para que ustedes tengan una idea, un galpón tiene cerca de 1,000 metros cuadrados, una cuadra por lado y lado. Es decir, es una cosa gigantesca de la que estamos hablando. La cantidad de medicamentos que esta gente dejó que se pudrieran ahí antes que sacarlo a la farmacia para colocarlo a los precios que tienen que colocarse los medicamentos de acuerdo a las regulaciones que están establecidas por el gobierno nacional. Pero como no quieren, ellos quieren acabar con el gobierno nacional, quieren fracturar las reglamentaciones porque no les sirven para ellos ganarle más dinero a la medicina, la escondieron y dejaron que se pudriera. La gente que ha hecho cola en este país buscando medicina, se lo pido a todas y a todos, cada una y cada uno de los que me están escuchando, cada uno que haya hecho cola por cualquier medicamento en este país, sepa, porque se lo estoy diciendo perfectamente claro, que ahí están los criminales, los dueños del laboratorio Pharma, compañía anónima, que son los responsables de que haya 3 galpones, es decir, 3 hectáreas de terreno donde están todos y cada uno de los medicamentos que ha estado buscando la gente. Estaban en esos galpones escondidos y se pudrieron. Eso no lo hizo el gobierno bolivariano, eso no lo hizo el presidente Maduro, como dice el imbécil de Capriles cada vez que abre la boca. Eso lo hizo la empresa privada que defiende a la oposición, que apoya a la oposición y que está en el plan de tratar de acabar con la democracia en Venezuela. Eso lo hizo expresamente el gran capital transnacional que yo he denunciado acá en este programa desde hace más de año y medio, 2 años tal vez. Esa gente son criminales, son asesinos potenciales porque tienen ahí a mucha gente probablemente padeciendo enfermedades, padeciendo probablemente situaciones clínicas que los lleven al borde de la muerte en muchos casos por culpa de su empeño golpista que tiene esta gente de tratar de acabar con la revolución y de hacer un negocio con la venta de las medicinas al precio que les dé la gana a ellos. Yo lo he denunciado de todas las maneras posibles. La forma en que esta gente va transformándose como un monstruo esto que se va adaptando y va inventando nuevas formas cada vez más complejas para evadir la regulación y las leyes en nuestro país y hacer cada vez más dinero. Son unos criminales, toda la junta directiva de Laboratorio Farma, y los invito a que si alguien conoce algún directivo, alguien de lo que me está escuchando, conoce algún directivo de Laboratorio Farma, que por favor le diga que Alberto Aranguibel, que está en un programa de YBKE Mundial en las mañanas de lunes a viernes, que se llama Sin Tapujo, ha dicho públicamente, los ha acusado públicamente de criminales, de asesinos, y vayan y díganselo, para que veamos entonces cómo es la pelea que se puede librar entre criminales y gente como nosotros que defendemos los derechos del pueblo, que defendemos la vida de las venezolanas y venezolanos desde este modesto espacio. Vayan y díganle que estoy acusándolos personalmente. Aquí no está involucrada la radio para nada, ni el Ministerio de Información y Comunicaciones. Yo estoy acusando a Alberto Aranguibel, a los directivos, en términos personales, a cada uno de los integrantes de la directiva de Laboratorio Farma, de asesinos y de criminales. Y díganle, por favor, que estoy a la orden para recibir la comunicación de demanda que me quieran hacer. Porque hasta ahí vamos a tener que ver cómo entonces nos enfrentamos. Porque no vamos a seguir enfrentándonos a través de puras denuncias de programas de radio y ellos haciendo entonces esa criminalidad que tienen desatada desde hace más de 2 años contra el país. Esta gente hay que darle un parado definitivamente. Hay que meterlos tras la reja. Y si me demandan, voy a dedicar el resto de mis días hasta mi muerte a contrademandarlos a ellos para ver si de esta forma entonces empieza a ponerse orden en la criminalidad que la empresa privada lleva adelante en este país. Les leo lo que ha venido entonces haciendo el gobierno bolivariano para enfrentar esta canallada de estas empresas. El gobierno no se ha detenido a esperar a ver cuándo aparecen los galpones. Los ha buscado y han ido apareciendo y ahí están las autoridades actuando. Pero el ministerio ha ido avanzando en la búsqueda de mecanismos para establecer formas de contención de esa criminalidad y buscar el beneficio que necesita el pueblo, la atención en salud que necesita el pueblo a través de la red de distribución, la farmacia, etcétera, que están ahí, que nadie las está violentando en modo alguno. Están ahí, son empresas privadas, pero con la única modificación de que no quieren trabajar, no quieren cumplir con el país. No hay nadie en ninguna de estas farmacias, ni redes de distribución de medicamentos, ni laboratorios farmacéuticos que quiera trabajar por el país. Es un caso excepcional, único en el mundo. Quieren hacer dinero, pero haciendo padecer al pueblo, escondiéndole las medicinas, negándole las medicinas. El ministro del ramo, el ministro Henry Ventura de Salud, ha dicho lo siguiente este fin de semana en el programa de Carlos Crowe, ahí en Televen. Hasta la fecha se han inscrito 27.000 personas en el sistema de acceso a los medicamentos Siamet, según informó el ministro. Quiero que sepan, hay que recordar, que Venezuela, desde hace 10 años o más, está consumiendo más medicamentos que Brasil. Y quiero que tengan una idea del exabrupto que está involucrado en esto. A los venezolanos se les ha querido convertir en enfermos endémicos, que padecen una epidemia perpetua de la que no pueden salir, y se le tiene a la gente aquí en nuestro país consumiendo no solo la cantidad de celulares de último modelo que aparecen todos los días, todas las pantallas de plasma, todos los aire acondicionados, todo lo que aparece en el mundo entero de última tecnología se lo quieren traer a Venezuela, a metérselo por los ojos a los venezolanos para acabar con su salario, con el salario de los trabajadores venezolanos, comprando porquerías que son por lo general además desechables, sino que además se le está enfermando. Se les ha colocado una condición de padecimiento. Usted va a cualquier clínica, a cualquier hospital hoy en día y no puede salir sino aterrado del desespero y la cantidad de gente que hay en las clínicas con una situación de enfermedad, de padecimiento, de que se va a morir, de que necesita atención, de que necesita tratamiento. Es una verdadera epidemia, una locura, donde hay una sociedad completamente desquiciada que cree que está enferma porque esta gente le está diciendo por todos los consultorios, por todas partes, por todos los medios de comunicación, que la gente tiene que comprar tal medicina, tiene que comprar esto, que hay que hacer cola para tal cosa, entonces la gente va y la hace aunque no necesite la medicina. Entonces hay una cola perpetua en todos los centros de salud porque la gente se le ha metido en la cabeza que está enferma de cualquier cosa, está de uña encajada para arriba. Entonces en este momento nosotros estamos consumiendo más medicamentos, siendo un país de 30 millones de personas, que Brasil, que tiene 300 millones de habitantes. Eso sucede desde hace más de 10 años en Venezuela, para que se den una idea del exabrupto en el que estamos. Entonces se abrió un sistema, que es el sistema SIAMED, el sistema de acceso a los medicamentos. ¿Con qué propósito? Vamos a leer la nota donde se recoge la declaración del ministro este fin de semana. Al día de hoy se han inscrito más de 27 mil personas, los hipertensos, los diabéticos, las personas que sufren de la tiroides y las personas que sufren de enfermedades neurológicas. Es decir, cuatro padecimientos distintos apenas, ¿no? Esas cuatro padecimientos, esos cuatro segmentos de la población que padecen esas enfermedades, esos solo se están llevando casi la totalidad de la venta de medicina en este país. ¿Para qué es el sistema? Dice acá el ministro. Nosotros vamos a descubrir cuál es la demanda real de los pacientes de este país. Con este sistema vamos a descubrir si es verdad que los venezolanos nos tomamos 24 medicamentos en un año y nos consumimos 720 mil unidades de medicamentos. Esto es parte de la guerra económica que nosotros venimos diciendo. Eso lo dice él ahí en ese programa. Este es un sistema que no coarta, que no discrimina, da facilidad de acceso. Y yo creo que es más importante que todo eso es que permite contabilizar esto. Fíjense lo que él dice. En su criterio, como los medicamentos en este país están subsidiados a 6.30, el negocio de la industria pareciera que no es el fabricar medicamentos, es el dólar a 6.30. Los medicamentos no son una mercancía, son parte del derecho a la vida. No debieran ser, es lo que yo creo que quería decir el ministro, no debieran ser una mercancía, sino parte de un derecho a la vida. El gobierno nacional les entrega a los laboratorios dólares a 6.30 o a las casas de representación dólares a 6.30 para que su producto, el que maquilan en Venezuela o lo importa, lo suministren a las droguerías. Las droguerías, agregó, surten a más de 7.000 farmacias aquí en este país. Se preguntó por qué Venezuela, según reportes internacionales, tiene un consumo per cápita de 24, 25 millones de unidades de medicamentos si somos apenas 30 millones de habitantes, lo que veníamos comentando. Nosotros queremos denunciar a los grandes laboratorios. Desaparecieron los medicamentos que están regulados. Según sus estimaciones, son 320 médicos lo que se han ido del país, porque hay la acusación de que además se están yendo los talentos, dicen ellos, ¿no? Los que están en la oposición son los talentosos y los que son chavistas son más burros. Eso es lo que ellos dicen. Así son esta gente de imbécil. Y entonces han planteado que es que se están yendo todos los médicos. Y aquí está el dato correcto, el dato verdadero, el dato oficial. Son 320 médicos los que se han ido en menos de 6 años. Y se han ido es a hacer posgrado. Y luego vuelven. ¿Saben por qué? Porque aquí ellos estudian gratis. Ninguno va a ir a estudiar a ninguna universidad, ni norteamericana, ni británica, ni alemana, ni española. Porque allá les cobran. Porque en el capitalismo se cobra y se cobra carísimo la educación. Ellos aquí le chupan la teta al país, a la patria nuestra, con los logros de la revolución para mantener las posibilidades de una vida digna, con precios accesibles a toda la población. Y de eso se aprovechan estos escuálidos. Se aprovechan, van, hacen un máster por allá y después vienen a querernos cobrar ese máster en la consulta porque el tipo estudió no sé qué cosa en Gran Bretaña y entonces ahora ya no cuesta 800 la consulta, sino que cuesta 1.000, 1.500, 2.000 bolívares la consulta. Son unos rateros, desde los laboratorios hasta el último médico que está en las clínicas privadas. Esa es la realidad por la que estamos atravesando. Son unos chupadólares vulgares. Ninguno trabaja por el país ni quiere hacerlo. Esta gente que están trabajando con esas transnacionales están es acabando con las posibilidades de un país que no les hizo nada a ellos, que no fuera simplemente que las elecciones la ganaran los pobres. No se les ha hecho nada, no se les ha maltratado, se les ha ayudado, se les ha dado la educación gratuita en este país para que ellos vayan después con los dólares preferenciales de las becas del Mariscal de Ayacucho a tratar allá de sacar un máster que lo hacen en 6 meses, pero que luego vienen con los dólares que se les dio de manera preferencial a meterlos aquí a un mercado negro y a querer cobrarnos la chapa que tienen en la pared del consultorio con el título de la maestría que sacaron en el exterior. Son unos rateros todos. Y contra ellos debe ir este pueblo. Debe ir este pueblo que está rodilla en tierra con quien nos trajo la posibilidad de construir el bienestar para todas y todos, fundamentalmente para los pobres, que es el comandante Chávez. Debemos continuar rodilla en tierra con Nicolás Maduro, que es el hijo de Chávez y que es el continuador del proyecto, del plan de la patria, que es lo que nos asegurará el verdadero bienestar. No esto que están haciendo esta gente, los laboratorios de las grandes transnacionales, las redes esas de farmacia y los especuladores que tenemos por médicos en el país, en las clínicas privadas. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estábamos viendo, repasando las cosas que tenemos pendientes con ustedes y estamos viendo aquí esto que no comentamos, que denunció la semana pasada el camarada Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando, que nos parece definitivamente una verdadera aberración, una cosa horrenda. Nosotros lo sospechábamos, pues sabemos cómo actúa esta gente. Esta gente de la oposición no tiene la más mínima ética, la más mínima moral. Ellos están jugando a la prostitución de la política como que si eso fuera un carnaval. Y ellos lo reivindican en esos términos. Es lo más grave de todo, probablemente, que no se dan cuenta de eso. Porque ni tienen un sentido ético, ni tienen el mínimo de raciocinio para saber que están obrando de manera indebida, pues, es decir, eso a nadie le cae bien, ni por muy opositor que sea, ni por muy mariacorinista que sea alguien, que yo no creo que exista ese tipo de inclinación ideológica en modo alguno. Sería una barbaridad que atentaría contra el género humano mismo, pero ni siquiera un mariacorinista, por ejemplo, pudiera aceptar aberraciones como las que exceden todas las que hace la propia exdiputada de Panamá y en este caso la que denuncia Diosdado Cabello en su programa la semana pasada, que es que la esposa del monstruo de Ramo Verde está en ese empeño en tratar de colocar a la revolución bolivariana, al gobierno bolivariano y al presidente Maduro como el averno en la tierra, en todas partes. Entonces andan dando lástima por ahí. Yo denuncié la semana pasada que además hay evidencias de que está siendo manejada por un equipo de la gente de allá, de aquellos que adelantaron todo el esquema de las revoluciones naranjas en Ucrania. ¿Ustedes recuerdan? Comentamos eso. La mujer, como tiene el pelo catirito, le han aprovechado para hacerle el peinado de ese rollete que llaman, de clineja en rollete, que se hizo siempre y con el cual se identificó siempre la señora Timochenko allá en Ucrania, Yulia Timochenko. Ella es la lideresa del movimiento fascista. Ella fue la pionera de toda esa revuelta, toda esa asonada fascista que terminó derrocando al gobierno legítimo y causando esa guerra civil que todavía está ardiendo allá en Ucrania. Bueno, y entonces tienen a esta señora aquí, a la esposa del monstruo de Ramo Verde, también imitando el peinado, tratando de capitalizar la imagen de mártir de aquella señora, pero sin lograrlo, por supuesto, porque las barbaridades que esta señora comete, de verdad que no tienen nombre ninguno. Resulta que ella, estando en Miami el domingo 3, escribió un mensaje falso para seguir, tú sabes, dándole casquillo a la gente con el tema de la violación de los derechos humanos que habría aquí en Venezuela y no sé cuánto, y el maltrato todo eso que han vendido, y el tipo lo que está ahí es engordando como un cochino en la cárcel, porque el tipo lo que está es cantando, bebiendo cerveza, no sé qué, tal. Es decir, está más cómodo que más nadie en Venezuela, porque aquí se respetan los derechos humanos. Y esta gente anda vendiendo por todas partes en el mundo entero, que es que no, que hay una cosa que es peor que las cárceles esas de las películas aquellas, el tren de medianoche y todo aquello que hablaban de cárceles completamente infrahumanas. ¿Ustedes recuerdan? Busquen esa película, unas cárceles allá en Turquía. Bueno, ella escribió, estando en Miami, quién sabe con quién y en qué plan, hoy domingo, día de visita familiar, no nos dejan entrar a la cárcel de Ramo Verde, ni a mí ni a mis hijos. Pero estaba allá, era con otra gente con la que se le ha visto muy frecuentemente en los últimos meses, porque tienen el asunto de que no cuidan las apariencias ni siquiera, entonces salen siempre lo que llama el camarada Diosdado, los patriotas cooperantes, y le toman un poco de foto. Y uno sabe, pues la gente sabe, no tiene que darle explicación para saber dónde es que hay cariño y dónde no hay. Eso lo sabe uno. Bueno, pero ese no es el tema. El tema es la impudicia, la inmoralidad de esta gente con esto de hacerse los mártires y los sufridos y las víctimas. Y lo que están es dándose, pero la vida gorda, gruesa, que no se da a nadie. Esta señora ha viajado por el mundo entero y hay que ver lo que eso significa, ¿no? Y sobre todo en términos de costo. Y hablando del mundo entero, yo quiero leer para ustedes aquí este artículo que apareció en el Correo del Orinoco, en su columna semanal del Correo del Orinoco, de Carlos Wimmer. Ustedes saben, pues, un alto directivo, pues, del Partido Comunista de Venezuela y un parlamentario que nos representa a nosotros en el Parlatino. Él escribe aquí su columna Criminales de Guerra y dice: el imperialismo estadounidense no actúa jamás por razones humanitarias tal y como pregona. Las guerras en Libia, Siria, Irak, Afganistán obedecen a intereses geoestratégicos. Estados Unidos trata de frenar el declive de su sistema capitalista por la vía militar. De este modo, Yemen, el país más pobre del mundo árabe, es víctima de la rapacidad belicista del Pentágono. El conflicto en esa nación ya ha cobrado más de 1.400 víctimas civiles y miles de heridos, así como 300.000 desplazados. El 80% de la población yemení, unos 20 millones de personas, padece hambre, escasez de agua potable y electricidad, falta de combustible y medicamentos. La Organización de Naciones Unidas alerta sobre una gran crisis humanitaria que podría estar gestándose ahí. Mientras, John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, aplaude a la monarquía de Arabia Saudita, que lidera la coalición que en menos de 24 horas ha bombardeado 130 veces el territorio yemení para detener, entre comillas, la insurgencia de los Hutí, Movimiento de Liberación Nacional, que sería el causante, según esta gente de Arabia Saudita, de la guerra que ellos están llevando ya adelante. Sigo leyendo el artículo de Carolus Wimmer. El bombardeo indiscriminado de zonas pobladas, con o sin previo aviso, contraviene el derecho internacional humanitario, según afirmó el coordinador de asuntos humanitarios para Yemen en la ONU, Johannes van der Klauw. Sin embargo, para Kerry, Arabia Saudita es digna de elogio por su intención de establecer un alto al fuego renovable y una pausa humanitaria. Así funciona la doble moral imperialista. Los criminales de guerra son entonces defensores de los derechos humanos y quienes luchan por la soberanía de su patria son terroristas. Eso lo sabemos bastante las venezolanas y venezolanos. Nosotros que estamos luchando por la soberanía, por la paz en nuestro país, con nuestro derecho a construir nuestro modelo democrático, de acuerdo a lo que expresa en el voto libre el venezolano, y resulta que nosotros somos los que somos amenaza para el mundo y somos un país forajido, mientras que los que incendian, los que destruyen y los que mandan a asesinar venezolanos son héroes como los de Ramo Verde. Culmino entonces el artículo Criminales de Guerra de Caroline Wimmer. Lo que realmente se oculta tras esta cruenta guerra genocida es el objetivo imperialista de convertir a Yemen en un tercer país para fomentar una agresión directa a Irán. Y eso ha sido la historia de los Estados Unidos, que además a partir de este comentario que hace el amigo Carlos Wimmer, hay que recordar que Estados Unidos no tiene por qué estar metido en modo alguno en deliberaciones sobre lo que tienen que hacer los países, sus debates internos. Eso es sumamente importante. Estados Unidos está apuntando a que está creándose en el país un ambiente de confrontación que necesitaría la intervención de Estados Unidos como mediador para buscar una solución a lo que se llamaría el conflicto Venezuela. Ellos están tratando de posicionar eso ante el mundo. Por eso quise leer este artículo, porque es bueno recordar esto. ¿Cómo Estados Unidos quiere convertirse en imperio más allá del uso o la presión de las armas y de la presión del dólar en las economías emergentes, así como en el ámbito político a través de las distintas organizaciones que tiene como tentáculos para ejercer su dominación en el mundo los Estados Unidos? Y es el de tratar permanentemente de atizar confrontaciones internas en los países para luego aparecer como mediador. Y entonces todas las conversaciones de paz en cualquier parte del mundo tienen que darse en Washington. ¿Qué quiere decir eso? Que a la larga se convierte en presidente del planeta, los Estados Unidos. Esa es una forma de ejercer el imperialismo. No es para nada provechoso para ninguna nación el que haya una potencia extranjera que se quiera erigir en mediadora de conflictos, sobre todo cuando los conflictos los atiza es ella, esa misma potencia imperialista. Es importante que nosotros pensemos en esto porque el trabajo que está adelantando los Estados Unidos con esas campañas que se hacen en Europa y en el mundo entero, sobre todo en Europa y en el continente americano, a través de las corporaciones mediáticas que sirven a los intereses de los Estados Unidos, de convertir a Venezuela en una nación forajida, está orientada en esa dirección específicamente, la de tratar de buscar que haya tal nivel de conflicto entre las venezolanas y venezolanos, según lo dicen los medios de comunicación, que va a requerirse y que el mundo va a aplaudir eventualmente que intervengan los Estados Unidos como mediador. Y eso lo que significa es que se convierte en el rector de lo que vaya a decidirse en esas conversaciones. Eso es lo que hace, ese es el papel que ha hecho en el último siglo los Estados Unidos, o que ha pretendido ejercer los Estados Unidos. Frente a eso nosotros tenemos que ponernos de pie y enfrentar con la mayor fuerza esa pretensión imperialista, porque eso es lo que a la larga no es mediación alguna, sino el sometimiento de nuestro pueblo, el despojo de nuestra soberanía, de nuestra independencia, para poner nuestros recursos, nuestras potencialidades, nuestra economía en general al servicio de los intereses norteamericanos. Eso es lo que ellos persiguen. Bueno, quiero leer ya al cierre entonces de la emisión de hoy este artículo de Leonardo Buitrago, que me parece que debemos nosotros leer, porque retoma un tema del que hemos venido hablando y que en particular con las líneas aéreas hablamos ya hace algunos meses. Lo desglosamos acá, lo explicamos en detalle en qué consistía el asalto que esta gente pretendía. Esta gente logró colocar a una buena parte de la población, incluso en la fila revolucionaria, en contra del gobierno bolivariano, con el tema de que aquí no hay ya la posibilidad de viajar al exterior porque el gobierno revolucionario como Estado le debería a las líneas aéreas más de 4,000 millones de dólares y que estaría negado a pagárselas, y que por eso entonces las líneas se fueron del país. Ese es el discurso que han vendido las líneas aéreas en ese cártel que han hecho contra Venezuela para seguir asaltándola, robándola. Entonces quiero leer el artículo de Leonardo Buitrago que retoma esto esta misma semana. De acuerdo a la nota de ABN, dice lo siguiente: un boleto aéreo desde Ciudad de México a Caracas, vayan ubicándose más o menos en el mapa, por lo menos mentalmente, ¿no? Vamos a tomar como referencia la Ciudad de México, la capital de México. Un boleto aéreo desde Ciudad de México a Caracas tiene un precio actual de $3,941. Eso es $4,000, ¿verdad? Casi $4,000. Le faltan apenas $59 para ser $4,000. Mientras que uno cubre la ruta desde la capital azteca, es decir, de la misma capital mexicana, hasta China, costando apenas $3,099, es decir, $3,000. ¿Cómo se justifica que el pasaje aéreo hacia China, hacia Beijing, sea de $800 menor al de Caracas, cuando su trayecto desde allá, desde México, de 7.442 millas, representa más del triple que el recorrido hacia la capital venezolana, que es 2.233 millas. Ir de México a China, dice el amigo Leonardo Buitrago, es 3 veces más distante que venir a Caracas desde esa ciudad. Incluso, sigue diciendo el artículo, un pasaje entre Ciudad de México y Bogotá, que nos queda aquí al lado, a una hora de distancia, cuando apenas cuesta $430, equivale a un 13% del monto del que se vende hacia Caracas. ¿Qué le parece? Estos precios constituyen una muestra de la manera irregular en que las aerolíneas internacionales fijan los precios de su boleto con destino a Venezuela y que limitan la visita al país desde otras naciones. Por ejemplo, otro ejemplo a considerar, dice acá el amigo, es la diferencia entre el precio en que se vende un boleto desde Buenos Aires hacia destinos con distancia similar como Bogotá y Caracas, similar desde allá, desde Buenos Aires. Mientras que para la capital colombiana, desde allá de Buenos Aires, 2.900 millas puede ser adquirido por $889, hacia Caracas, que son 3.100, unas pocas millas de diferencia, el pasaje eleva su valor a $1.556. Casi el doble. Aunque el trayecto aéreo entre la capital argentina y, por ejemplo, Nueva York, en Estados Unidos, es de 5.299 millas, un boleto que cubre la ruta puede ser adquirido en apenas $1.143, lo que representa una cifra $400 menor al monto que se ofrece hacia Venezuela. Esas irregularidades también afectan a los venezolanos que desean viajar al exterior y que son víctimas del alto monto que imponen las líneas aéreas internacionales. Los usuarios se encuentran con la distorsión de que los pasajes que se adquieren en el país son mucho más costosos que el que se puede comprar en una ciudad latinoamericana hacia el mismo lugar de destino. Mientras que un venezolano paga más de $1.200 por un boleto que cubre la ruta Caracas a Ciudad de Panamá y Ciudad de Panamá a Caracas, un peruano cancela apenas $450 por el mismo pasaje, siendo que es más lejos Perú. La distancia aproximada entre Caracas y Ciudad de Panamá es de 860 millas y la de Lima es hasta Panamá 1.464. ¿Cómo se fijan los precios? De la manera arbitraria, como han fijado siempre las grandes corporaciones transnacionales los precios cuando se trata de la revolución bolivariana. Es un saqueo lo que esta gente quiere hacer. Ellos podrían aducir eventualmente allá en el exterior que es que en Venezuela se ha puesto muy cara la vida, sí, pero eso no interesa en lo absoluto. Ellos no le pagan al personal aquí en dólares. Es una estafa. Es un robo lo que está haciendo esta gente. Son unos asaltantes vulgares. Lo que están tratando de hacer es robar a las venezolanas y venezolanos, quitarnos nuestro dinero para ellos llevárselo, con el cuento de que aquí no tiene que estar porque aquí hay una revolución. Eso es lo que están haciendo. Son unos ladrones, unos rateros, la gente de la línea aérea. Lo hemos explicado hasta la saciedad. Y el tema hay que retomarlo porque hay todavía la idea en algunos de lo que ellos quisieron venderle a la gente, meterle a la gente en la cabeza. La idea de que es culpa del gobierno bolivariano el que aquí no se consiga boletos aéreos hacia el exterior. Vamos a seguir hablando sobre estas y otras reflexiones al respecto, pero en próximas entregas porque se nos acabó el tiempo. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador.